No tuve cómo empezar y cómo crecer. Sabía que había un castigo cuando vivía con el placer. Obligado siempre a estar y para responder. La vida trae problemas, pero los ojos no dejan ver. No es que yo sea ciego, a que a veces paso de todo ver. No es que yo no los vea, que se me quiere todo esconder. Mira, tengo las alas, pero que no quiero ni volar. Mira, tengo las alas, pero a mamá siempre cuidar. El que vuela, corre, se olvida del noble. Dudo que se borre, dudo que me doble. Y es que cambian oro por cobre, con la envidia dudo que logre. Enamorado de lo que vivo, agradecido de nacer pobre. Empezamos en fugas, acabó dentro de contenedores. Mamá nos da un regalo y esos han sido todos mis valores. No me regalan nada, todo currado con mis sudores. Buscando que mi familia nunca más sufra, más no me llore. Y es que así yo como soy, y es que así no voy a cambiar. Y es que todos quieren mirar, y mira que no sé modelar. Antes era el peor, y ahora dicen todos amar. Detenido soy peculiar, es que no me gusta hablar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Te falla toda la mente, ojos que no ven, pecho que rápido estalla, combatiendo mil batallas. Los ojos no dejan ver, los ojos no dejan ver, los ojos no dejan ver, los ojos no dejan ver. La vida trae problemas, pero los ojos no dejan ver. Ya no sé lo que es oscuro, lo que sé claro y no puedo ver. Why? Flajna salero la fac. Mais d'un bouc au fric et la tôle. C'est la bonne à boire, tu vois l'hôpital. Et t'as bissé le bilan, verte la coke. Dans le life, un blé, red et blé, faux. C'est un rappeur, il bim la cote. A boire, tout lisse, c'est fait, tout boire. Bon, et tout ici, c'est la même. Disque d'arabe, un casa palem. Venez, bichi, mais j'y pas enterré. Je le bois, on dérote, très le bénéf. Génération, la ca, ici, pas enterré. Vraté, ni qui t'aime, c'est haineux. L'hassib, chose, comme t'as la ca, belle, zemel. Frozen, fidi, qu'un sorti, smipé, qu'un fucker, un dir, j'y projet, d'un berber, mettre de ma côté. C'est ce qu'on y a, j'allais, la vedette. La les courses, j'y carré, pleurer, la fête. Fais, j'dis que c'est piqué, faute. Très fort, ta fatale, marchand, j'vais la sauter. La blonde ou la rouquine. Nous j'barrer la cesse et la résine. Tire bout de son papel, fond de kiff le brésil. Charba que gadi bi et résine. Los ojos no dejan ver, los ojos no dejan ver, los ojos no dejan ver, los ojos no dejan ver. La vida trae problemas, pero los ojos no dejan ver. Ya no sé lo que es oscuro, lo que sé claro y no puedo ver. Los ojos no dejan ver, los ojos no dejan ver, los ojos no dejan ver, los ojos no dejan ver. La vida trae problemas, pero los ojos no dejan ver. Ya no sé lo que es oscuro, lo que sé claro y no puedo ver.